porque yo te creí, pero mentías. Todo era mentira. Jugaste con mi vida, me arruinaste la vida. Pero mentías, todo era mentira. Jugaste con mi vida, me arruinaste la vida. Para bajar el tonito no grites, porque todos tienen que enterar. No dices toda la verdad de aquel que te citaba por WhatsApp. Porque vos siempre me crees culpar, si vos fuiste la que me fue a engañar. Te pensas que esa noche no los vi, lo besaste como me besabas a mí. Pero mentías, todo era mentira. Jugaste con mi vida, me arruinaste la vida. Los dos mentían, eran una mentira. Jugaron con su vida, se arruinaron la vida. Los dos mentían, eran una mentira. Jugaron con su vida, se arruinaron la vida. Bien. Los dos mentían, eran una mentira.